Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio. Es mi episodio número 3. En episodios anteriores hablé sobre el reavivamiento del Imperio Romano. Continuando con ese tema, les recuerdo que el ex presidente soviético Mikhail Gorbachev, dirigiéndose a las Naciones Unidas, expresó su deseo de unificar toda Europa y más allá de eso, unificar todo el mundo. Es ese el nuevo Imperio Romano del que estamos hablando, al cual los líderes actuales se refieren como el nuevo orden mundial. En estos primeros episodios, estamos revisando la historia para entender el plan de los líderes políticos, de las élites políticas, para traernos un gobierno global con una moneda unificada. Un gobierno del cual la cabeza podría ser el anticristo. Volvamos nuestra mirada a la historia, al punto donde el muro de Berlín fue derribado y Alemania fue unificada y luego llamó a los Estados Unidos y a Canadá a formar un compañerismo transatlántico motivado por tratados para completar aquel trabajo de terminar las divisiones en Europa. Japón y otras naciones asiáticas se preparaban para negociar sus relaciones con la nueva Europa. Otra vez, Gorbachev se había convertido en un profeta, porque en el mismo discurso a las Naciones Unidas, él llamó a la adoptación de un nuevo sistema económico, el cual sería la clave para un nuevo orden mundial de paz y prosperidad. El primer representante de Moscú en hablar en una inauguración de un colegio estadounidense fue el embajador soviético Yuri Dubinin, el cual dijo en mayo de 1990 a los graduados de la Universidad de George Washington que la Guerra Fría era obsoleta y que ahora la Unión Soviética y los Estados Unidos pensaban el uno del otro no como adversarios, sino más bien como socios. Dubinin dijo a los graduados que ellos deberían participar en la creación de un nuevo orden internacional. Ya hemos citado al periódico de Londres El Espectador, en referencia a una Europa más grande que promete unir el este y el oeste. El artículo decía: estamos tomando los primeros pasos hacia una comunidad ecuménica, la cual últimamente va a extenderse a todos los rincones de nuestro planeta. Globalismo. El solo pensamiento solía evocar en cristianos imágenes horribles de un anticristo gobernando el mundo. Pero ahora tal reacción es ridiculizada, aún en círculos cristianos, como una extensión paranoica por una fobia al anticristo, que la única cosa que hace es evitar el progreso. Ahora es aceptado que el mundo debe unirse bajo algún tipo de asociación que sobrepasa todas las fronteras. La necesidad por esta nueva unidad crece con más urgencia cada día, no solo para prevenir una tercera guerra mundial con su destrucción inevitable, sino para rescatar al sistema ecológico. También hay razones económicas y bancarias que son igualmente convincentes. A menos que uno ya es cristiano y cree que este mundo va a ser gobernado, bien sea por Cristo o por el anticristo, nada más tiene más lógica que un gobierno global. Consecuentemente, podemos esperar el aumento de la promoción de un mundo unido a través de nuestra sociedad, desde los niveles más altos del gobierno hasta los salones de clases de nuestros niños. Como la Asociación Nacional de Educación dijo, es con mucho placer que estamos dispuestos a cambiar el curso de la educación para el siglo XXI, aceptando los ideales del globalismo, con igualdad e interdependencia en todas las personas y naciones, y como la educación como una herramienta para traer paz mundial. Aún olvidándose del anticristo, hay consecuencias morales obvias al hacer un mundo unificado. Una parte integral de la nueva educación global es, en las palabras de Alan Bloom, el cerramiento de la mente de los estudiantes al forzarlos a reconocer que hay otras maneras de pensar, solo con el pretexto de establecer una comunidad mundial y entrenar a sus miembros. Las personas están prohibidas de desarrollar prejuicios. La palabra prejuicio es dicha con la lengua en la mejilla, porque en esta nueva comunidad no puede haber morales absolutas. Entonces tiene que ser designado como prejuicio el tratar de sugerir que un punto de vista es correcto y otro incorrecto, especialmente cuando se refiere a religión. No debe haber absolutamente ningún absoluto, porque tal dogma podría destruir la unidad global. Sor Linda Falkenstein, del Laboratorio Educacional de Northwest, argumenta: respuestas blanco y negro jamás existieron, pero cuando el tiempo pasa, algunos mitos todavía existen. Los ciudadanos competentes del mundo deben actuar en zonas más grandes de grises, donde los absolutos no existen. Por supuesto que ella está hablando de tolerancia. Tolerancia hacia otras religiones. Tolerancia hacia falsos dioses. Tolerancia hacia matrimonio homosexual. Tolerancia a una sociedad decadente. Esto concluye el episodio de hoy y los espero en el próximo episodio.